Es mi corazón quien te habla, viejo. Me enseñaste que la vida es bella, con una sonrisa hasta las orejas. Mi querido viejo, mi amigo, confidente de todos mis sueños, camina conmigo, papá. Compartamos huellas de la vida. Camina conmigo, papá. Cuenta tus historias que me calman. Camina conmigo, papá. Caminemos como cuando era un niño. Camina conmigo, papá. Marchemos juntos con pasos seguros. Confesado mis secretos y te he dicho todos mis anhelos, pero no dejaré de decirte que te quiero, mi querido viejo. Cada vez mis manos se parecen las tuyas que siempre recuerdo. Mi camino se parece al tuyo. Todo lo que soy yo te lo debo. Camina conmigo, papá. Compartamos huellas de la vida. Está en el extranjero, pero yo me he criado a mi mujer, a mi hija desde chiquita. Usted le daba de lactar todo a la bebé. ¿Le daba de lactar o no? Yo le he dado su teta, yo le he dado su comida y toda su cuestión, y yo sé lo que significa ser padre. ¿Se me entiende? Es lindo ese ejemplo, ¿eh? Es una canción que la traje aquí porque cada vez que he escuchado esta canción en el carro, han habido 3 personas que han llorado con esta canción. ¿Para que paguen la radio o porque les gustó? Todavía no suena en la radio porque yo me mantengo underground, ¿no? Mi música no está en la emisora porque yo no creo en eso de pagar payola para sonarla. Muchísima suerte en tu presentación el día de hoy, ¿ok? Mensaje. Uh-huh. Escucha, país, escucha. Yeah, nigga. Yo. Padre, qué bonita palabra se escucha. Suena un hombre que duró por su familia. Lucha porque padre no es el que embaraza y se va con la cara tuca. Padre es el que cría, el que enseña y el que educa. Padre no es el que paga el juicio de alimento. Es el que cuando su hijo llora calma su lamento. No es el que hace que la chica sea madre. Padre es el hombre que por su hijo se

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Le estoy pidiendo a Dios que me dé fuerzas y también que me dé un poco de voz, porque voy a expresar lo que yo siento y lo quiero. Cariño, su respeto, su confianza y su amistad. Yo les digo, sin temor a equivocarme, que otro ser como él puede encontrar. Gracias, papá. En todo el mundo, tu niño. de ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo vuelve, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajador. Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor. Me dijo: si llego a viejo, apóyame por favor. La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó. Hoy traigo en el pensamiento suplicar tu comprensión, pedirte si llego a viejo, no me olvides, por favor. Si ves muy lento mi paso y pierdo seguridad, quiero apoyarme en tu brazo para poder continuar. Que tú guíes la vieja mano que te enseñó a caminar. Claro que sí, mi rey. Su petición es una orden para mí. Usted es mi jefe, mi ídolo, mi espejo y sobre todo mi amigo. Y lo voy a apoyar siempre. Pero aún no es tiempo, aún le queda mucha leña por quemar y llegar a viejo. Y siempre estaré a la orden, mi querido viejo. Ayer cuando eras pequeño, te protegí con amor. Hice de ti un hombre bueno, honrado y trabajador. Por eso si llego a viejo, ayúdame por favor. Hijo, si un día llego a viejo y te peleo sin razón, si ves que soy terco y necio, fue que el tiempo me cambió. Recuerda que tú de niño eras más terco que yo. Si me hacen mella los años y hay achaques por mi edad, no te fastidies conmigo y ayúdame a continuar. Como tal vez un día tu hijo te acompañe en el final. Hijo, si un día llego a viejo, no me vayas a olvidar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sobre tierra santa estaba caminando.

diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Le hice esta canción a mi papá, a ese gran señor que por amar me regaló su sangre y apellido, al que me dio el honor de ser su hija. A él le canto hoy, a mi viejo querido. Los años que todo termina, sin lastimarlo le pasan encima. Es un guerrero que va por la vida, como un lucero su luz me guía. Y si el camino está lleno de espinas, tomado de mi mano conmigo camina. Le hice esta canción a quien me dio la vida. No sé qué decirte, papá. Solo sé que esta canción te la canto con el corazón. Te amo. Le hice esta canción a mi papá, a ese gran señor que un día se va, y aún estando allá en el infinito, estará conmigo. A él le canto hoy, al mejor amigo. Sus huellas ni el tiempo marchitan, serán la fuente que siempre brilla. Ríe conmigo si hay alegría, pero sus ojos se ponen tristes con estas penas del alma mía. Le hice esta canción a quien me dio la vida, a quien me dio la vida. Estas son las horas de llegar. ¿De dónde papito, vienes? Sale un momento a jugar. Toda la vida jugar, jugar. No hay nada que hacer en la casa. Ya estoy cansado de ti, de tu madre. Papito, toma. Voy a salir a jugar. Perdóname, papi. Perdóname, papito. Ay, me duele, me duele. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué te olvidas que soy tu hijo, papá? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué te olvidas que soy tu hijo, papá? Perdóname, perdóname, papá. Si por mi culpa no vives bien con mi mamá. Perdóname, perdóname, papá. Si por mi culpa no vives bien con mi mamá. Tienes tiempo para el amigo y el trabajo. No tienes tiempo para mí, papá. Tienes tiempo para el amigo y el trabajo. No tienes tiempo para mí. Yo necesito tu calor, papá. Yo no quiero tu dinero, papá. Yo necesito tu amor, papá. Solo quiero abrazarte, papá. Tú sembraste resentimiento en mi corazón. Yo no soporto porque maltratas a mi mamá. Tú sembraste resentimiento

necesito para verte ir tan lejos, ni tampoco para hablarte, oír tu voz. Cierro los ojos y al instante estás aquí, te veo tan feliz, la calma vuelve a mí. Quisiera estar sentado allí a tu lado y sin hablar dejar salir el sol, mirar pasar todo ese tiempo junto a ti, los recuerdos que viví, nuestra historia tan feliz. Pero te fuiste sin saber lo que sentía. No tuve tiempo de explicar mi gran amor. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Solo te puedo hablar con esta última canción. Y si al final de mi camino por la vida tengo la dicha de encontrarte junto a Dios, podré decir que todo aquello que aprendí, la alegría de vivir, te lo debo todo a ti. Pero te fuiste sin saber lo que sentía. No tuve tiempo de explicar. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Solo te puedo hablar con esta última canción. Sé que va a llegar donde tú estás. Sé que en donde estás le escucharás. Quiero que mi llanto lo escuches como un lleno de amor y de felicidad. Te extraño. Mi gran amor, me rompiste el corazón en mil pedazos. Solo te puedo hablar con esta última canción. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Solo te puedo hablar con esta última canción. Planes me encontrará yo, alcanzando tus

ser mi héroe. Papá, quiero decirte hoy, te amo con el corazón, igual que tú no hay en todo el mundo. Tu niña yo siempre seré, el tiempo vuelve, yo lo sé, mas nunca dejarás de ser mi héroe. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Desde niña he seguido tus pasos, he caminado tanto siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecí gestos, tu sentir. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo. Y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción, que en un simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. Decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo. Y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. Oh, oh, oh. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción, que en un simple papel expresaría